con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que tiene el don del Espíritu Santo y que nos da ese Espíritu Santo para una vida nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos aún en tiempo de Navidad. Ese pesebre, ese nacimiento, pues con las luces, no hay que irlo ya guardando o esperando, porque como ya estamos en el trabajo, no, la Navidad está siempre presente en estos días. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer no mencioné algo, ayer fue jueves, no mencioné algo que es importantísimo recordar. Ese verdadero Dios y verdadero hombre está presente en la Santísima Eucaristía. Ayer fue el primer jueves del año, y como todos los jueves de este año 2025, año del jubileo de la esperanza, hay que acercarse a Jesucristo. Hoy es viernes y hoy nosotros sabemos que estamos en tiempo de Navidad, y la Navidad es esa vida nueva. Me comentaba alguien, mire, en mi casa media vez pasa la Navidad, corremos a guardar todos los adornos, las imágenes en una caja que dice Navidad, adornos y hasta el próximo año. Si la Navidad fuera una caja de adornos que se guardan, pues no tendría sentido. Tampoco la fiesta. Es la llamada fuerte a una vida nueva. Hoy por eso insiste mucho San Juan en su carta, dice, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que ha nacido practica la santidad, el que ha nacido de Dios. Es decir, la santidad es el rechazo al mal, no es fácil, y es la práctica del bien. No, la santidad no es una luz extraña, imagínense que se habla de la santa muerte, ¿no? Esto es una locura, una tontera, ¿no? No, la santidad es la luz, mientras que la tiniebla es el mal que practicamos. La santidad es la verdad y la mentira es el mal. Por eso, qué importante que escuchemos a San Juan, porque dice ciertamente, todo el que tiene la esperanza puesta procura ser santo como Jesucristo es santo. Claro, nadie puede hacerlo por sí mismo, pero estamos comenzando el año. Haz un propósito de apartarte de esos malos caminos que tú sabes que sigues a veces y que te hacen lejano a Dios, a Jesucristo el Señor. Y naturalmente hoy nosotros contemplamos esta escena, el bautismo de Jesús en el Jordán. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Qué importante, porque dice Juan que cuando Jesús es bautizado, vio descender al Espíritu en forma de paloma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué importante, porque naturalmente nosotros entendemos que sin el Espíritu Santo la vida nueva no es posible, ¿no? Es como que quisiéramos renovar algo externamente, pero pasa la fiesta y entonces a guardar los adornos. No, es un paso adelante en la vida nueva, apartarse del mal y hacer el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nosotros nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, la Navidad es un empuje a la vida nueva. Hemos comenzado un nuevo año, 2025, pero ¿será nuevo en verdad o será de cosas nuevas? Mire, estrené una casa, estrené un vehículo, estrené La gente le encanta estrenar, pero no estrenarse, es decir, hacerse nueva. Y la segunda pregunta es, cuando sentimos esta llamada a la santidad, pedimos a Dios su auxilio, porque sin la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu nadie puede dejar así por voluntad de pecar. Dios está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está en el pesebre, que Él es el Santo de Dios. Cuando crezca, no es que va a hacer milagros para sorprendernos, no, también va a expulsar a los demonios que le van a decir, tú eres el Santo de Dios. Y le pedimos, oh Cristo, tan pequeño en el pesebre, pero tú eres la fuente de la santidad. Haz que nosotros que decimos que te conocemos y llevamos el nombre de cristianos, deseemos una vida nueva, que este año sea de novedad. Verdaderamente, Señor Jesús, estando tú presente entre nosotros, dejando el mal, practiquemos el bien, sin hacer mucha propaganda, pero eso será el comienzo de la vida nueva en tu nombre, Jesús, que eres el Santo de Dios. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice, aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Júbilo, recordemos que estamos ya en el jubileo. Alegría, ¿no? La alegría no puede ser esa que se acaba porque la fiesta ya pasó. No, entonces no tenías alegría verdadera. Tenías una especie de alegramiento festivo. La alegría es porque el Señor ya está con nosotros y está marcando una vida nueva. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que ya tiene 30 años, ya no es el niño pequeño, ¿verdad? Y que está siendo bautizado por Juan, y el Espíritu está sobre él y dice, aclamemos con júbilo al Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero es no arruinar el año. Apenas llevamos 3 días. Ya discutiste, ya peleaste, ya mentiste, ya agarraste lo que no era tuyo. Ya tuviste mal deseo de cualquier forma. No, vida nueva en Cristo. Por eso es importante que nosotros ahora, hermanos, pues hagamos esos propósitos del año. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, dice, ¿no? Lo que tiene que cambiar. Segundo lugar, pedir a Dios el Espíritu Santo. Espíritu de santificación. Pedirlo, suplicarlo, rogarlo, porque el Espíritu sí quiere entrar en tu corazón y darte vida nueva. Que no quiere dejarlo entrar, eres tú, soy yo, que entre a través de la oración y podamos decir que conocemos a Dios, porque somos aquellos que actúan según quiere Dios. Nosotros hoy lo pedimos también a María Santísima diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.